Lady Gaga por Sergio. No, no, no, yo no sé nada yo de Lady Gaga. Pucker face, pucker face. Cuando Sergio canta una canción, la hace suya para siempre. Pucker face. Ahora échate la de... No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. Y lo que más... Sé que tiene tu mujer. Carmen, se me perdió la cadenita. ¿Con el qué? Con el... ¿Con el qué, perdón? Con el Cristo de Nazareno que tú me regalaste, Carmen. Que tú me regalaste. Sergio es versátil. Sergio es talento. Sergio, la voz de México. Dicen que soy un payaso. Dicen que soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer? Bep. Éxitos de ayer, hoy y siempre con Sergio. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus Lane. Cinco navideños. La la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó, pum pum, ven y ven y ven, ladronzuelo, ven. Pero ven y ven y ven a robarme a mí. Ay. Pasaste, amigo. ¿Cuál? No, hijo, no sé ninguna de este. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, dile que yo no fui. Virgencita. Bueno, ¿qué? ¿Dónde vamos a grabar o qué pedo? Es la intro, coño. La la la la la la la, croc. ¿Cómo se llama la rana de Michigan? Michigan J. Frog. J. Frog, ok. Sergio J. Croc. Croc. A ver. Sergio canta. Sergio canta. Croc. Croc. Sí, Sergio nada más canta cuando nadie lo está viendo. En el shower. En el shower hay unos conciertazos. Where Croc. Hello my baby, hello my darling, hello my rectangle. Cuando Sergio se baña, lo transmiten por satélite a los teatros para que lo oigan cantar. Viéndale como en la ópera. Bueno, entonces este es el Changoñón Podcast 213, hoy sábado 12 de diciembre del año 2009. ¿Y cómo están todos, señores? Muy bien. Allá, micrófonos. Muy bien, muy bien. A ver. Arrímate el micrófono. ¿Qué cosa? Sí, ahí se oye, ahí se oye. Sí, sí, sí. Chuy. Sí, compadre, soy Chuy. Chuy. Chuy. Me voy a contar el chiste de un conejito. Órale. De unas. No. Un osito. Entra al. No. ¡Bum! La jeta, por culo. No. El dinero es basura. El dinero, te mueres, no. Y, no. Bueno, bueno, buenas noches. Bueno, ok, presentations. Sí, rápidamente, a ver qué. Toño, ¿qué entra seco y sale? ¿Qué entra seco, da vueltas y sale mojado? Jano. Jano siempre es la respuesta. Bueno. La ropa sucia, bueno. A ver, pues. A ver, presentaciones. A mi derecha se encuentra el señor AG. Ti ti tiri ti tiri tiri. Tara tara tara tara. La única, la original AG de Juárez. ¿Qué? ¿Qué? Andan muy, muy difusos hoy. Aquí tenemos al señor Jano en los controles de sonido, ingeniero. Todas. Está caliente, y no hay hielos. No hay hielos. Ok, tenemos a Mike Jauregui. Hey. Tenemos a Ceci Vázquez. A Ceci Vázquez. Buenas noches. A Toño Ramos. Hola, hola. A Temo Guerrero. Buenas noches. Y a Sergio Morales. Ah, sí, güey. Buenas noches, buenas noches. Hello. Yes. Hello. Y al pelón chimuelo de Durango. No, sí, yo se la subo. ¿Cómo no? Así, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Qué bárbaro, sí. ¿Cómo, cómo? Bum, bum, bum, bum, bum. Órale. Ajá, así es. Bueno, así es como empezamos esta noche. Ajá. Saludando a la gente, diciéndoles que pues ya es diciembre. Y Empieza, así es. Les avisamos que el próximo podcast va a ser el podcast de Navidad con sorpresas, regalos y todo lo que ustedes esperaban. No. No, somos... La música pastorela con gay. Así es. ¿Ah? Ay, güey. Ey, ey, ey, ey, ey. Pues claro, va a ser por radio, no pueden ver cómo quedó, pero está muy suave. Sí, no, así es. Vamos a tener un conteo de lo mejor y lo peor de la del año, no. De la década. De la década, porque ya son 10 años. Ya somos oldies. Sí. Entonces no empiezas a decir que Zelda es el mejor juego del, del mundo. Ay, mi Juanete. No, no tampoco. Juanito, el de Iztapalapa. Aquí tenemos a Juanito de Iztapalapa. Yes. Para presidente. 2012. 2012, wow. Así es. Entonces, vamos a empezar, vamos a hablar de cómics. Les prometemos que vamos a hablar de cómics, videojuegos y películas. Y así es, y noticias importantes como ya todo el mundo sabe, pero aún así, México abre el mundial. Así es el... Ajá, sí. Yo no sabía, como a mí no me importa el fútbol, pero dime. El primer partido de, del mundial va a ser México contra la casa, Sudáfrica. Ah, entonces. El mejor en el mundial y el concierto de Ricky Martin, no sé quién vaya a ser. Y luego juega México. O sea, que todo el mundo va a ver el partido. Todo México va a verlo. Todo el mundo va a verlo. Yo no lo veo si no canta María Victoria. Si no, ni más. Sí, suavecito. Ay. Le cantó a la Virgen ahora en la ridícula transmisión que hicieron ahora del... No sé, nomás vi a María Victoria y dije, ah, qué chido, y luego ya le cambié. Sí. Le cantó suavecito a la Virgen. Le cantó algo sobre la Virgen. Virgencita, y quién sabe qué. Ajá. Ay, ¿qué está pasando? Así es como Temo tiene que ir en vivo y en directo a Mandilolandia. Mandilolandia. Ok, bueno, creo que tengo aquí algunos saludos en el... Sí, vamos a checar el, los chat. Comentarios. Aquí les dejamos un link de que se llama Sega Fantasy 6 International. Ah, está para muy que suave. Lo chequen. Sí. Está muy fregón. ¿De qué va? Es el de las consolas, ¿no? Sí. Sí. Es el final, es básicamente el final de Final Fantasy 6. Uh-huh. Pero en lugar de los personajes de Final Fantasy VI, son las consolas de videojuegos interactuando y haciendo. Está muy suave, muy emotivo. Dura como 45 minutos, ¿no? Yes. Pero porque... está muy suave. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a nevar ahorita en unas horas. Va a nevar en unas horas. Ciudad Juárez, menos 8 grados centígrados. ¿No es cierto? Está andando en camiseta. Ajá. ¿Cómo está eso? Lo que pasa es que Sergio es muy caliente. No, Sergio. Puede tener corazón. Tiene un reactor nuclear. Ok. Yes. Sí. Se crashó Google, dice Jano. Jano. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, sí, el sábado pasado tuvimos nuestro juguetón que lo nombramos como juguetes por monitos. Y aquí hay un recap. No sé si lo escribió Temo o lo escribió Pancho de 656 Comics, pero ahí va. Dice, este año no hubo 8x8, pero sí hubo juguetes por monitos. La primera colecta anual de juguetes para la Fundación María Sagrario, apoyada por todos los comiqueros de Juaritos. La cita fue en el kiosco de Winnie's Banderilla en Plaza de las Américas, ¿dónde más? Y claro, una década de sabor. La congregación comiquera, compuesta por Changoleones, Comic Jammers y 656, apoyadas por las areneras y el banderillero, estuvieron desde tempranito intercambiando dibujos por juguetes. La dinámica fue sencilla, si alguien donaba un juguete a la causa, un artista local le regalaba un dibujo. Así el donador se iba con la satisfacción de apoyar a la fundación y con su dibujo 100% juarense. Aunque tuvimos un inicio flojo, en la tarde se compuso el asunto, juntando nada más ni nada menos que 178 juguetes para los niños de Lomas de Poleo. ¿Qué tal, No está mal para nuestro primer intento. Siempre darán buenos resultados y... que nuevamente que la comunidad comiquera de esta ciudad está al pie del cañón, con lápiz y tinta lista para cualquier evento. Muchísimas gracias, chicos. Queda claro que sin su participación no hubiéramos podido llevar una sonrisa a estos niños en esta colonia tan marginada. Y estuvo muy suave. Está muy largo el pero post. En total estuvo, sí, estuvo muy entretenido. Fíjate realmente que nos divertimos ahí. Lo curioso es que fuimos a hacer la colecta de juguetes y llegando nos vamos enterando que también estaba una radiodifusora del otro lado de la plaza también recolectando juguetes. Sí. Juguetes por tebolero. Yes. Y pero creo que no aguantaron el frío del... estaban a un lado de la pista de hielo y yo creo que el frío los corrió. Creo que ya para mediodía se habían ido. Probablemente, ¿no? No, no es cierto, no, estoy mintiendo. No, como para las 4 se fueron y me imagino que algo de lo que de la gente que fue a visitarlos fluyó ahí con nosotros. Pero bueno, me parece que para hacer la primera vez estuvo bastante bien. Sí. ¿Cómo cuántos dibujos hiciste, Sergio? Eso, como unas 8, yo creo. Órale, yo hice 5 y luego todavía me pidieron uno personal. Estuvo suave. Órale. Yes, Ceci, ¿cuántos hiciste tú? Sí, pero sí, los dibujos volaron, no lo puedo creer, realmente sí. Sí, fíjate, yo esperaba que iba a estar un poquito menos. Porque hasta los bomberos que cada año recolectan juguetes en la ciudad, se la han visto difícil este año para recolectar. Ajá. Y yo pensé que íbamos a tener muy poquito, pero sin embargo llenamos 5 carritos de mandado, que me pareció más que bien. Ándale, como dice Adrián, no hay quinto malo. Un saludo al Rojo, es un chavo dibujante. Sí. Por medio de un Hot Wheels y más películas. Órale. Como pude hacerme de ese dibujo, estaba muy suave. Dominic se va a quedar haciendo barrichas porque era de él. Ay, antes. Cuenta por qué el Rojo le dicen al Rojo. Ah, no sé, Simply Red. Simply Red tiene que estar roja. Ah, sí. Porque siempre está rojillo. Está. Es como a mí, siempre me dicen voz fuerte. ¿Voz fuerte? Así es. Voz de trueno. Voz de trueno. Oye, y luego que me van pidiendo un Goku y no llegaba Ceci, que es la experta en dibujar Goku. Goku. Y Goku, dibujé un Goku muy extraño, pero me lo aceptaron, así que yes. No había notado, yo pensé que ya es que traía un cinturón. Era un Goku chiquito, un Goku chibi. No, o sea, un Goku cuando estaba niño, hombre. Yo no había notado que traía. Yo pensaba. ¿La cinta negra la traía atada de lado o la traía de frente? De lado. Ok. La eminencia forense de Nago Mono sabe. No. Te está diciendo que hay dos versiones. Ándale. Ok. ¿Qué más? Bueno, nos dejaron un link del niño Chimuelo de Durango, pobre chavo, yo no sé para qué lo subieron a YouTube, pero bueno, ahí está. Sí. Y luego Mike nos dejó una rola, un éxito aquí del Mike. Sí. Señoras y señores, sí. Exigimos que esa rola se suba a un post de podcast del Changolín. De changolín.com, que sea oficial. Para que cada vez que. Vamos a ir haciendo semana, un soundtrack, sí. Es que cada vez que no haya podcast, nomás subes esa rola otra vez, Sergio. Y ya. Y la gente lo oye y se ríe. Oye, DJ Son Gohan, agarra la rola. ¿Cómo se llama el podcastero mamón? Y hazle ahí tu magia. Nomás que no sea en cumbia. Audio. Ok. Ajá. Acá Adrián nos tiene una noticia sobre Bakuman. Yes. Pues Bakuman, ya nosotros lo hemos recomendado mucho, pero pues parece que en Japón está partiendo madres. Ya le partió su madre incluso al imbatible One Piece. Ya lo superó en primer lugar en el top 10 de los mangas más leídos en el de Shonen, más leídos en Japón. A ver, para dejarnos ir hasta la madre, pero pásame la lista. Sí, ¿qué rollo me metí a esa página del Sankaku Complex? Que es de noticias y que van a hacer un manga de dos travestis. Van a hacer un manga sobre dos travestis que son travestis en la vida real. Y yo me quedé, ¡ah, qué chingón dibujo! Hasta que leí el review y dije, ¡ah, qué gacho! Pero ya le había grabado al disco duro, así es que ni modo. Tocayo, por favor, hombre, no hagas esas cosas, por favor. ¡Chunk! Es que precisamente no te ves por la tangente. Es como un 4chan, mantente fijo. Yo me voy con las modelos japonesas primero que nada, ¿no? Es lo primero que me roba, salta hasta la vista, ¿no? Tenemos a Temu de ejemplo, ya brincó medio metro hacia la mi izquierda. Una chava que es copa, ¿qué? HF, no sé qué chingados. 98 centímetros de gloria. De gloria, está ahí para que tú duermas. Ah, No, están muy buenas imágenes esas. ¿Para qué? Exactamente, cuando Fortune falla, Sankeko compra y me saca de la barranca. Yes. Ah, y hablando de copas. ¿Copas? Sí. Se estaban, por YouTube, se estaba pase un video sobre unos, sobre un brasier que se infla. Como los tenis de antes, los Airbag. ¿Una bolsa de aire? Así es, los Pumped. Ajá, este brasier hace que crezca airbags. Tu copa. Así dicen también a las chicas de busto prominente. Parezca que crezca el tamaño de busto de las personas. Pues que ayer me desvelé y llegué a la casa tarde y dije, voy a ver qué hay en la tele. Y tananán, ese brasier lo están vendiendo en México. Y se llama, no sé, pero o sea ponían varias mexicanitas. ¿Pero qué hace aparte de quejándose de evitar que te ahogues en el río? No, nomás hace que parezca que tus senos están más grandes. Te salva en caso de un choque si vas en un tsuru sin bolsas de aire. Sí, algo así, bueno, y que tiene propiedades medicinales y está aprobado por el doctor quién sabe qué y la madre. Bueno, muchas gracias por la información, sí. Tocayo, y el comercial gratis que les hiciste. Ah, los chinos ya están en México. Hijos de la chinita. No, si es fabricación china va a fallar, tenlo por seguro. Bueno, vamos con Hano en el top 10 del ranking de mangas más leídos para hombres, varones. Yes. Ok, es el primero, Bakuman. En segundo, One Piece. Tercero, Shunsun Shonen Magazine. Cuarto, Hoshi Mamoru Inu. Quinto, Motekei. Kotoku Kyuju Sawara-san. Hagane no Rinkinjutsuchi. El 7, Seiki Onir-san. En 8, Toriko en 9. Y... Sin pena, güey. Tú sabes japonés. Dilo como es. Yowori Masu Pedal. Que se diga chida. Ahí está. 3 y repetir un año. Y aún así no puedes decir Toyota. ¿Cómo que no puedes decir Toyota, güey? No, de hecho sí. Sushi. No, ¿de qué forma quieres? Okay. No. Fíjate, no te sabría decir, no recuerdo. Ni. Bueno, a ver. ¿Cómo se dice 99 en japonés? Kachichen. Yeah. Sí se la supo, fíjate. No. ¿Náufrago? Es un chiste de primaria. ¿Y náufrago? ¿Náufrago? Bueno, pues ya acabamos de leer la lista del top 10 de mangas para varones. Okay. Chinchilancha. Ok, bueno. Okay. ¿Qué pasó, Tocayo? ¿Qué dijiste? Sí, que cómo se dice náufrago en chino. Chinchulancha. Eso es todo, Tocayo. Ay. Ya son de primaria esos, toca yo no me chinguen. No, pues es que para ver si así Janos sabe japonés. Un nombre japonés. Tashi Tomoto. Sí. Tomoko Taseko. Aunque no lo creas, ahí creo que hace un nombre así. No, pues viniendo de ti no me extraña. Ok, bueno, pues la noticia de que Bakuman ya desbancó a One Piece del puesto número uno. Pues One Piece lleva más de 10 años, la verdad. Bueno, pero Bakuman, lo chido es que pues parece que la gente ya está teniendo predilección por mangas más realistas. Bakuman pues no tiene nada de superpoder, no tiene nada de fantasías, totalmente pegado a la realidad. Por este no, mes. No. Es que rompe completamente el molde de un manga de shonen. Sí es. Ajá, es como el top 10 de videos o no, algo así. Hicieron la encuesta de lo mejor del año y Bakuman partió madres. No hablan de que sea más vendido, sino de que es que lo que la gente considera lo mejor, lo más chingón, o sea. Y es que aunque One Piece gusta mucho, pues muchos se reconocen que Bakuman es obviamente es otro pinche rollo, es muy superior. Exactamente. No, y Bakuman apenas tiene que, pues, va a cumplir 2 años apenas. Este manga lleva 66 episodios. Y en este episodio que salió esta semana anunciaron que confirmaron el rumor de que sí le van a sacar anime. Hikaru no. Ajá. Sí, siempre ha pegado, pero pues curiosamente que esto. Bakuman se sale completamente de lo que han hecho hasta ahora. Que esté pegando tanto. Cállate, güey. Aunque no lo creas, no son ninguno de esos tópicos que ya están quemados. O sea, se han salido completamente incluso de lo que ellos mismos han hecho. Okay. No han repetido nada, ni nada, absolutamente. Está muy bien pensado. Sí, sí. No, no, nada de que la historia de repente se vuelve puros fillers. No, no, pues la verdad está... La verdad, toda la trama se centra en dos chavos que quieren ser mangakas y es todo. Simplemente, o sea, y te das cuenta de la... que es realmente muy difícil ser mangaka en Japón y en esos tiempos. Y lo más chido es que ya va a tener su anime para, que planeo para otoño del 2010. Lo van a hacer oficial el anuncio en la próxima, en la Shonen Jump, que sale este lunes. Wow. Va a traer páginas a color y pues va a traer el anuncio oficial. No sé si ya tenga alguna imagen o diseño ya para los, para el anime, lo que estaría chido. Yes. ¿No han dicho el estudio todavía o...? Creo que Madhouse o algo así. Uh-huh. Solo sé que buscan a la mano de Jano para que haga el sonido de cuando estás dibujando en el manga. No sé, cabrón, pero si hacen un... Pero si, si hacen un... cuando salga el anime de Bakuman, me cae de madre. Usted, yo me apunto para hacer un fan dub. Yes. Just a little loving. Early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day. Ooh, just a little loving. When the world is yawning makes you wake up feeling good, things are coming your way. This old world, if each and everybody in it had just a little loving early in the morning, a little something extra to kind of see them through. Really gets it dawning like a little bit of loving from some loving someone like you. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Salón de fiestas infantiles, el caballito de palo, donde a su chiquito lo consentimos y le damos todo lo que se merece el día de su cumpleaños. Salón de fiestas infantiles, el caballito de palo, se complace en seguir presentando este magnífico podcast. Y regresamos. ¿Con qué micrófono estás hablando? Y regresamos. Agarra el micrófono ahora mismo. Ahí le va a pasar el micrófono al Dorame. Regresamos después de dificultades técnicas y de cenar. Ay. Que una cosa llevó a la otra y pues ya ni modo. Sí. Esos burros están mortales. Hicimos unos burritos. Una cosa llevó a la otra y ya amanecimos en un hotel, así que... Solo me queda decir, Sergio, qué huevos, güey. Pero yo no los hice, los hizo el Temo. Así es. Temo, puso, qué huevos. Es que Temo puso el chorizo. Qué huevos. Qué hermosa hueva. Okay. Así Serge, es. Serge puso los huevos y Temo puso el chorizo. Ok. Ajá. Hicimos unos burritos. A ver, aquí el chef Temo nos va a explicar cómo hizo el procedimiento, en caso de que alguien lo quiera repetir por ahí. Oui, les platicaba que yo soy egresado de una escuela muy famosa. Regresado. En París, Francia, donde aprendí... sí, sí. de winilogía ya en París. Sí, así es. Cuando a mi llegada a México descubrí unos pasteles medio insípidos que se llamaban tortillas. Entonces dije, ¿por qué no crear algo apetitoso con esos productos de gallina que se llaman huevos o blanquillos? ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¡Olala! Entonces, le agregamos otra sustancia que aquí llaman chorizo. Y lo revolvimos, lo batimos y lo hicimos en burro. En buguitos. En buguitos. Y ¡olala, Paguis! Temo, dime qué sientes. Eso no lo da. Dime, ¿qué se siente ser nombrado sirvanderilla por Chepina? Oh, sí, me dieron el reconocimiento de Sir Guinibaldo de Asturias. Soy muy congratulado por ese reconocimiento. Ya no es francés, es mexicano. Se le están acabando las franchominas. El efecto No, me pasó lo mismo que a Pierre Cardin. François Lalou Pérez. Pedro Cárdenas. Ya sacaste la casta. No, era un huevo con chorizo revuelto. Ajá. Con bastante queso. En tortillas de harina. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta, sal. Luisiana y chichingo. Y salieron a toda madre. Salieron a todo dar. Una cena bastante. Tomamos canelita. Pusimos a hervir agua con canela. Sí. Nos hicimos un té con eso. Le agregamos azúcar. Y leche, le eché muchas ganas, y no, quedó muy rico, todos estamos todavía tomando té, sabe muy rico. Pues que todavía quedó huevo y tienen que acabárselo antes de que se vaya. Huevo. Sí. Así que, aquí sabe el pan de huevo. El Dorame quiere desayunar, ¿te lo llevas? Dorame, y allá desayunas en tu cantón. Huevo. Sí, es que está muy bueno, en serio, la verdad, se dejaron caer. Es por el chorizo. Sí, ese. Y también acabamos de descubrir. Ah, perdón. Sí, no, nomás que decir que yo tengo una regla. Que no. Yo no como huevo después de que el sol desaparece. Pero esta vez decidí hacer la excepción porque. Órale. ¿Qué? Mal. ¿Eres un Mowgli? ¿Te separas en Gremlins o qué rollo? Ah, simplemente. El no le has de comer el huevo después de la medianoche. Simplemente. El huevo lo asocio con desayuno. O comida, o sea, ya comer en la noche no. Tiene nada malo comer huevo en la noche. Pues nosotros por muchos años aquí en la comida, en la casa, cenábamos huevos con frijoles. ¿De verdad, Hugo? El huevo sabe más rico de noche. No, en desayuno es la hostia. Sin albur. Lo que pasa es que el huevo es muy pesado y en la noche de cena es demasiado y si... Puede dar hasta una congestión. Ah, hijo. Supuestamente. No, pues. ¿Qué tipo de qué? ¿Por ¿Qué tanto se, huevo? ¿Te tapa el asunto? No, sino. No, es, ¡te da hueva! Te da hueva en la mañana. Supuestamente, es de las tantas cosas que oye, pero yo también como almuerzo, no todos los días, pero de repente cae muy rico en la noche. Más cuando no encuentras nada en el refrigerador y lo único que hay es un pinche huevo. Unos huevos. El jamón. Drame. ¿Sí o no? No, aunque sea de noche, yo sí me quedo sin cenar porque no me gusta comer huevos si no hay luz solar en okay. ese momento. Tú eres como las gallinas, nomás oscurece y al palo. No, es el vampiro. ¡Ya sonó la frase de la semana! ¿Alguien se ha hecho una limpia con un huevo? Sí. Huele. No me llegan hasta acá arriba, ¿no? Está cabrón. No puedo. Dicen que sale cocido, pero no, sale igual. Va a salir con como que... Yo tengo un amigo que le tuvieron que hacer una limpia, pero en los huevos lo llenaron de piojos, pero... Oye, Dorame, Dorame es un vampiro tipo Twilight, pero con los huevos. Así es. ¿Te fijas? Come todo de noche, unos huevos. Así es. Este podcast va a llamar con los huevos de fuera. Sí, Vela. Sí, Vela, verás. Soy un vampiro vegetariano. ¿Qué? Solamente como bambú. No, verás, no. Soy un oso panda. Sangres de ardilla, ¿no? Creo que es lo que fue. Algo así. ¿No has visto ese video en YouTube en las que se burlan de lo de Twilight? Vampax, no. ¿Has visto la ardilla del Nimergas? ¿Ah? Chin, chin, chin. Ah, el Dramatic Chipmunk. Oiga, sí. Por cierto. Por ahí me están diciendo que en El Paso había una como un grupo, no sé, una asociación, no sé, sabrán mejor, donde te invitan a recrear las escenas de Luna Nueva. ¡Oh, qué bien! Tenemos que ir, ¿no? No, pero espérame. Lo que me estaban platicando. Rolling date. Es que hay un tipo que está encuerado y otro más flaquito, ¿no? Que representa al lobo y al... Ajá. Pero hay una escena donde supuestamente, yo no le he visto la película, donde se supone que el individuo está en calzones en la cama y como que está un güey encuerado, no sé si quién, así como que velándole el sueño, así como que viéndola. Entonces, no recuerdo eso. Bueno, el chiste es que lo que me platicaron es que en el paso te van a firmar a los padres de familia para que utilices que a tu hija la dejen estar en calzones con un pendejo por 5 horas viéndola, así como que velándole el sueño. Pero que si llegas a escuchar ruidos raros, así como que no entres, no molestes, no nada. Wiki. ¿Eh? Ajá. Tengo que investigar bien, pero que es en el paso, supuestamente. Por aquí el drama y el Hanna se apuntan. ¿Eh? Tienes que cuidar a la chava mientras duerme. No. ¿Qué rayo? No, yo me voy a bañar, güey. Y antes de secarme, me voy a echar brillantina. No, que supuestamente... Este es como si fuera un asesino. ¡Ah! Digamos que hay unos actores, ¿no? Que están buenonones, ¿no? O sea, así como los de la película. Y digamos que tu hija le encantó tanto la película que quiere revivir las escenas. Como todo adolescente. Quiere sentir lo que sintieron. Entonces, ahí va a estar un tarado muy buenote, supuestamente. Haciéndole el vampiro. Ah, pero para esto, supuestamente van a tener la calefacción a todo lo que da. Así que, para que ella pueda estar en calzones, ¿verdad? Y que no le dé frío. Pero... Que okay. Si a él le dan, bueno, si tú firmas tu autorización de que sí, pues le das permiso a tu hija, pero que también sí, oyes, wiki, okay. No interrumpas. Oh. Un prostíbulo, no manches. Pero con permiso y autorización de los padres. Así es, sí. Bueno, pues bueno, allá ellos, ¿verdad? Yes. Yo qué te puedo decir. Hablemos de cómics. Sí, este. Para variar. Este, aquí tenemos, no tenemos cómics de Twilight. Gracias a Dios. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, claro. Pero pásame ese cómic, por favor, Doramix. Aquí tenemos de la Marvel, fíjense, tenemos un cómic que se llama La maravillosa Tierra de Oz. Yes. Y es un cómic en 8 partes. Con Edward y Bella. Está dibujado de manera muy bonita, está muy suave. Según esto es la continuación del Mago de Oz. Pero no creo que exista el libro. Sí, ves, tú tenías segunda parte. No. Sí, película. Yo la vi. Sí, hay una película del Mago de Oz que está muy mala. ¿No tiene trilogía entonces? No es trilogía. Por lo que me comentó el Tefabian, el Fabián, el que está ahorita en la biblioteca. En la bodega. Ajá, que dijo también que si oyes ruido wiggy, no te asomes. Ok. Está recreando las escenas de Twilight, pero con sí, cómics. Que según esto, ajá, está, y sí es cierto, está dibujada, todas están dibujadas por Scottie Young, un dibujante que ya está agarrando fama, ajá, por su tipo de dibujo caricaturesco, muy pero padre. Muy suave, muy sí. Estético, muy chingón, pero aparte de que está basado no en la película, sino en el libro del Mago de Oz, ajá. Libro impreso. Pues es la historia de un chavo que se llama Tip. Y que vive bajo el servicio de una hechicera, porque en ese lugar donde vive la hechicera, la bruja no deja que haya otra bruja en esa zona, entonces a lo más que puede anhelar es hacer una hechicera. Y ¿mande? ¿Iba a decir algo o no? Sí. Y pues está al servicio de esta mujer, es el que le hace los mandados, y un día aprovechando que la mujer se va a comprar... mandado, pues este chavo le hace un muñeco con la idea de asustarla y le pone la cabeza de una calabaza, así tipo Halloween, ¿no? Yes. Entonces cuando la bruja regresa, en lugar de asustarse, lo que hace es darle vida al muñeco para que esté a su servicio también y para poderse deshacer de Tip. Porque lo quiere convertir en una estatua para ponerlo de adorno en un jardín que va a ser cuando llegue la primavera. Entonces Tip decide escaparse y llevarse al Pumping Head con él. Y empiezan a visitar la Tierra de Oz. Y en eso termina el primer tomo. Pero el dibujo está muy bonito y la historia está bastante digerible, está bastante chida. All right. Otro cómic que tengo aquí que no había leído en mucho tiempo es Gen 13 de Wildstorm Comics. Oye, todavía se publica, me sorprende, ¿eh? No, pero lo que sucedió es que se había dejado de publicar, o sea, tuvo fin Gen 13. Lo estaba escribiendo Adam Warren, que es famosísimo por sus cómics de tipo de manga, Amerimanga. Ándale, Los Titanes de Piedra, los Papel, Tijera. Piedra, Papel, Tijera. Ahorita y es famoso por Empowered. Empowered. Y lo Dirty Pair también. Ah, sí, cierto. Y es él siempre, a mí siempre me ha gustado cómo dibuja y cómo escribe. Entonces, cuando empezó a... Yo le perdí el interés a la primera serie de Gen 13 hasta que empezó a escribir él. Entonces, la historia termina de Gen 13 cuando mueren todos los chicos del equipo en una explosión nuclear. Y este nuevo Gen 13... Son clones de los originales. ¡Ah! Entonces, ahí está Fairchild y Crunch y todo, pero se supone que son clones de... Sí. Uh-huh. Aunque no he leído... Ese es el número 31, o sea, no he leído toda la serie, pero por lo que leí, pues básicamente están en un mundo post-apocalíptico y se siente de otra manera. O sea, no es el Gen 13 que tú recuerdas. Es otra onda. Y pues estoy leyendo el número 31 y va bien, a lo mejor compro el número 32, no sé. Pero salen muchos personajes con muchos superpoderes. Sí. No nomás los chicos de Gen 13. ¿Hay un Gen 14? No, sí, sí, pues uno aquí en este número en especial, el número 31 de Gen 13, una de las chicas que anda con ellos les revela que existe la nueva generación, que es Gen 14. Así es. Pero esa es otra historia. Mm-hmm. Yes. Fairchild. Que a todo mundo le quita el sueño. Fairchild es la pelirroja grandota. Caitlyn, vamos. Es Caitlyn Fairchild. Y luego tenemos a Grunge. Y luego está Roxy, la lesbianita que era Sarah Rainmaker. Uh-huh. ¿Y cómo se llama el que hace fuego? Bobby Burnout. ¿Sí? Yes. Okay. Yeah. Y John Lynch, que fue señor Lynch nomás. Sí, sí, sale. Tiger Woods y Tiger Woods, dice Mike. Ok. Okay. No, pues no, otros cómics que tenemos. Ya habíamos hablado de esos cómics la vez pasada, pero esta semana Ceci leyó el 20th Century Boys y pues queríamos saber qué. Ah, y el Mike también, y queríamos saber qué opinaban de los del volumen 1, 2 y 3. Es de Naoki Urasawa. ¡Wow! No, sí, está bien suave la historia. De hecho, me llevé el primero al trabajo. Y en una chancita lo empecé a leer y no te deja picado. Llegué Lolo a la casa a leer el segundo. Pero sí está bien suave la historia, el arte está muy suave, también muy bien cuidado. Pues el autor de este cómic es el mismo de Monster o cosa. Monster y de cuál otro? Master Keaton y el de este Yaguara. El de Yaguara, pero también el de el nuevo de Astro Boy, Pluto. El de Pluto, ajá. Sí, ajá. Tiene la historia me gusta porque pues empieza como con el futuro, como que con unas escenas del futuro y luego te va un flashback del año 79 y luego otra vez se vuelve como que al futuro y luego se va como una escena donde están unos en las Naciones Unidas donde están hablando que ya es el año 2000. Y que el mundo se salvó gracias a ciertos héroes. Y apenas que los van a presentar, se van al año 97, que es el presente. O sea, toda la historia sucede en el 97. Nomás que de repente te lleva escenas del pasado de los personajes, de los protagonistas cuando son niños. Y te empieza a te intercala muy suave la historia del presente con el pasado de los niños. Y el más o menos de lo que llevamos ahorita es de que como que hay un... De niños, los protagonistas se juntaban para como clubs y a jugar y eso. Y de niños inventaron una historia donde iba a ser el fin del mundo y que unos monstruos iban a atacar y cosas así. Y para el 97, que son como 20 garra años después, ya están en los 30 los chavos y todo. Y y las cosas que ellos inventaron de niño están empezando a suceder. Y ahorita apenas voy en el tomo 3, todo indica que es alguien del grupito de cuando ellos eran niños, pero ahorita están tratando de descubrir quién es, por qué... Y pues está el protagonista, ¿cómo se llama? Kenji. está él ya decidiendo para ver si se hace realmente el salvador del mundo, ¿no? Pero está muy interesante la historia. Sí, me gusta cómo brinca entre los tiempos, de entre el presente, futuro y lo que va a ser. O sea, presente, futuro y pasado. Me gusta cómo no te revela más de lo que tienes que saber en ese instante. Fíjate, y no se siente como trampa. Tienes que seguir leyendo para saber lo que si, pasa. Supongo que si la ves toda lineal, hacer una historia bastante sencilla, ¿no? Ajá. Sí, bastante pues, estándar, porque si empiezas desde niño, si fuera una historia normal, esta sería una historia normal, o sea, muy sencilla. Pero como se la pasa intercalando épocas y tiempos y circunstancias. Y no te confunde, o y, sea. Y casi. Ajá. No, o sea, no, si no te confunde, puedes tú leerlas, el pasado con el presente y todo. Siempre te va soltando un poquito más de intriga, así, pero un poquitito más para que sigas ahí picas. Sí. Y vas leyendo. Yo me eché las tres en una sola noche. Y muchas cosas que les pasan de adultos, luego las ves que también les pasaron de niños de una u otra forma. Todo está, la clave de todo está en la mente de Kenji porque y el niño 8, porque ellos son los que se inventaron toda la historia de niños. El problema es que Kenji ya se olvidó todo lo que... Sí, pero ya pasaron como veintitantos de años, se te olvidan las travesuras de niño y todo. La dinámica entre ellos también, porque hay unos que ya cambiaron y que ya no viven en Japón y que no sé qué tan... Casados, divorciados. Entonces la historia está bastante interesante. El Kenji creo es el único soltero ni la amiga, ¿no? ¿Las películas ya tienen tres películas? Sí, según esto son tres películas. ¿Están haciendo la tercera ya? ¿Ya está en América la primera? No, la primera, segunda ya está. ¿La tercera está por salir o ya salió? El siguiente. En DVD ya las consigues en aquí. Ah, sí. Uh-huh. Y sí, son tienen mucho presupuesto esas películas. Sí. Si ves la primera película va bien rápido, o sea, empiezas a ver muchas cosas de los primeros tres tomos. Va rápido, me imagino que han de ser, no sé, unos 12 tomos, 9 tomos, no sé, para tres películas. Wow. Ándale. Y que duran bastantito las películas. Cada película. Con actores. La historia no tiene nada de live action. La historia no tiene superpoderes ni nada. O sea, bueno, nada más el amigo, ¿verdad? Pero, o sea, la historia es bastante. Es un thriller. ¿Cómo sería? ¿Un thriller que? Psicológico. No es psicológico. Es que, tío, la historia no es así fuera de lo común. Pero la manera de la presentación es lo que impacta. Que no es nada lineal. Te tiene brincando. Es como la película Memento. ¿No? Sí, que empieza en el final. Pues se la recomendamos mucho ahí. Apoyen a su artista favorito, compren el manga. O si no pueden, pues vayan a ¿qué? OneManga.com. Yo ya anoté los 6 números como compras futuras. Sí. Poco a poquito los voy a ir comprando. Naoki Urasawa. Urasawa's 20th Century Boys. Urasawa, sí. Ese es. ¿Qué más tenemos en el tintero aquí? Yo estaba jugando Peggle. ¿Cómo está Peggle? Antes de movernos a otro de cómics. Esta semana leí en el One Manga el One Shot de Wanted de Eiichiro Oda. Son 5 historias cortas de como de 40 páginas cada una de antes de One Piece. Son 5 historias. La primera se llama Wanted. El dibujo se ve muy principiante, o sea, así muy burdo. Si creían que los personajes en One Piece se veían feos, en este se ven peor. Y todavía no tiene ese estilo de él. En la primera historia de Wanted es de un chavo que están como en el viejo oeste y él tiene un precio muy alto porque cada ratito mata a gente. Pero él no los mata por nomás matarlos, sino porque siempre la gente quiere atacarlo y él se defiende y termina matando a su contrincante. Y pues se mete en problemas y un día llega un fantasma de uno de los que él mató, que era también un vaquero famoso, y el fantasma quiere tomar su venganza sobre el protagonista. Y de hecho lo mató de una forma muy tonta. Tiene el humor típico de Eiichiro Oda, que siempre utiliza en sus cómics. Y luego la segunda historia es de God's Gift for the Future, que es el regalo de Dios para el futuro. Esa también está muy chistosa, es de un chavo que es ladrón de carteras. Y Dios ya se hartó de él. Y dice, no, si roba ahorita cartera, si le vale todo en un futuro, quién sabe qué demonios va a hacer. Y Dios se pone a escribir en un libro tipo Death Note, de que pues con una pluma, con la pluma del destino. que va a caer un meteorito en la casa del chavito este, pero el Dios se equivoca y le pone que Banshee, algo así, que era un centro comercial ahí en Japón. Y él, está un arcángel ahí al lado de Lolo y le dice, hey Dios, te equivocaste, y luego se queda así como que, oh, oh. Y va y busca al chavo este y le da el libro y le dice que si logra detener esto se puede salvar. Y ya, pues, mete al chavo en problemas en que rescate a toda la gente del centro comercial y evitar que caiga el meteorito. Lo chistoso es de que él le dice, no, pues, ¿por qué no borras simplemente esto? Y luego Dios le dice, pues, lo haría, pero se me perdió mi borrador del destino, algo así, que es con lo único que puede borrar lo que se escribe en el libro. Está muy chida. Y luego está la de Ikiyako, este es de un monje. Para esa historia ya se está viendo más el dibujo de Ichiro Oda, que se parece más al de One Piece. Ya está agarrando como que su estilo. Y en ese Ikiyako es de un monje que anda buscando a su maestro y llega a un pueblo donde está un demonio que es come hombres. Y lo andan buscando, pues él llega al pueblo y luego se topa con el demonio, pero el problema es que él es muy miedoso. Y como monje tú ya no aprende a usar las magias o los poderes para destruir a demonios y espíritus. Y la gente le encarga a él que mate al demonio y él está así como que, oh, ¿qué voy a hacer? Lo único que quiere hacer él es escapar. Pero está muy suave también. Y luego la de Monsters, esta es de mis favoritas. Es como que tipo un mundo raro, como el viejo como que no tiene una era. Y es de un chavo que es como samurái y anda por ahí nomás dando vueltas en un pueblo. Y en ese pueblo llega y hay unos malos que invocan a un dragón. Y él tiene que enfrentarse al dragón y todo. No, tienen que leerlo porque está muy suave. Esta es la historia que más me gustó de todas. Y ya la final se llama Romance Down. Este es como que, yo creo fue el piloto de One Piece. Sale Luffy y sale otros personajes extraños y sale, más o menos explica la historia de One Piece de los primeros capítulos, pero en otra forma. Aquí Luffy tiene su abuelo, el abuelo en vez de Shanks, el ser el que le dio el gorro a Luffy, fue su abuelo, y el abuelo es el que le enseña la fruta de la Gum-Gum con la que se hace el hombre elástico. Y en la original, en la historia de One Piece, es Shanks el que se encuentra en tesoro la fruta y Luffy se la come de niño por accidente. Cambia un poquito la historia, pero está suave. Yo quiero contarles una historia. Pero en el micrófono tengo. Okay. Fíjense que ahorita que dijiste, les voy a contar una historia al parecer verídica. Me la contó un amigo también. ¿La historia de Helio? Pero se me hizo morta con lo que dijiste, que no había época. Y que era una época de los vaqueros y todo. Entonces me vino a la mente, me puse a pensar, ¿cómo sería un samurái en la época de la revolución aquí en México? Y de repente me acordé de la historia que me contó mi amigo. Mi amigo es de descendencia japonesa. Su bisabuelo o tatarabuelo, ¿no?, llegó en la época de la revolución mexicana. Él era japonés. Me dijo el nombre de su abuelo y todo. O el bisabuelo, como quieras llamarle. En fin. Ahí en Japón, cuando él cumplió 15 años, se supone que al no ser el primogénito, ahí en Japón se acostumbraba sacar a los demás vástagos, ¿cómo se dice? No bastardos, sino a los vástagos. A los demás hijos de la casa. A los 15 años. Y toma y te va una lana y hazle como. Y ve a buscar mundo. Sí, no vuelvas sino vuelves con fortuna. Y entre esos, pues salió y se fue con un amigo y se fueron viajando. Y llegaron a América. Aquí, no me acuerdo a dónde llegaron. El chiste es que era Sudamérica, era una cosa así. Entonces que una persona le dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a seguirle. Y hasta que llegaron a México. Y aquí en México llegaron y él incluso dice que al principio el abuelo, pues buscando, pues cómo hacerle. Entonces lo primero que hizo fue convertirse en ayudante cocinero. Dice, como no tengo dinero, la manera de mantenerme vivo y comer, aunque sea pellizcando de aquí y de allá, es siendo ayudante cocinero o cocinero. Y así estás tú. Pero antes de convertirse en Ayudante Cocinero, cuando andaba acá en México, se encontró, buscando en qué comer y todo eso, se encontró un platón muy bonito, blanco, muy bonito. Dice, mira lo que tira la gente. No, pues agarró, lo lavó, y no, pues ahí se hacía su arroz, ahí hacía sus verduras, ahí comía. Y ahí, y siempre estuvo con el, con su plato ese, su charola esa, siempre como así como que fue mi primera posesión en México, ¿verdad? El chiste es que fueron pasando los años y se hasta lo en, ¿cómo se cuando te reclutan en el ejército de la Revolución Mexicana? O sea, te dicen, mira, te daban caballo, te daban una mujer, una trenzuda, dice mi amigo, una trenzuda, un caballo y un fusil. Dice, ¿entras que, o que, le entras? Que, ajá, que el abuelo de él, así como que, pues, yo no sé ni por qué chingo estoy luchando, no son ni milicias, pero no hay de otra, entonces tengo que sobrevivir. Entonces, que un tiempo y luego después se desafanó, dice que pasaron 2 años. Los chistosos que siempre anduvo cargando con la olla esa. Hasta que ya muy, casi, pues no viejo, pero se enteró de lo que era. Era una basinica. Wow. O sea, eso le pasó casi que como era Don Quijote de la Mancha. Pensé que iba a ser samurái o algo así. No, era, se me hizo bastante. Dorame acá, le explotó el cerebro al Dorame. Taran, taran, taran, tan. Tan, tan, tan. Oye, pues a ver, ¿cuándo traes a tu amigo para que nos cuente con huevo de noche? Bueno, mira, pero lo usaba para hacerse de comer, así que estaba ya muchas veces limpiada. Así. Sí, lo ya, lo ya con el fuego, te morían todas. Oye, las... Pero fíjate que dices... Sí. Agarró sazón. Agarró sazón. Tifoidea. Oye, no, el Dorame ya está convirtiéndose en Gremlin, acá el Dorame. Se está multiplicando. Van a salir ronchas, güey. Oye, Pegle. El huevo no se come noche, güey. No mames. Estás bien, ay, no te preocupes. ¿Qué tal el juego de Pego? Mira, Search, Pego, por lo que me costó, es demasiado valor por mi dinero. ¿Cuánto te costó? $14.99 por los dos juegos. ¿Son dos juegos? ¿Pego 1 y Pego 2? Pego Deluxe y Pego Knights. ¿Para PC o para cuál? Para Steam, sí, PC. ¿Ah? ¿A través de Steam? Sí. ¿Y qué tal? Muy bueno. Es ¿De qué se trata? Mira, el chiste del juego es que tienes una bolita de metal, como tipo pinball. Ajá. Y tienes los pegs, son unas bolitas que están en el panel, ¿no? Y tienes que tocar todas las bolitas rojas antes de 10 turnos. Entonces tienes que ir calculando tu tiro, ¿verdad? Y atinándole a las bolitas. El chiste es que es una academia y cada 10 niveles tienes un maestro que tiene una habilidad diferente. ¿Cómo se llama? Pegle. Pegle con 2G. Pegle. El chiste es de que entre más avanzan los niveles, más difícil se vuelve el juego, ¿verdad? Entonces cada uno te ayuda a mejor puntería, el otro hace explotar las bolitas, el otro saca manitas para rebotar la pelota y así. Los paneles son muy creativos, fíjate, pues, está muy entretenido el juego. Yo vi nomás video y me pareció como una máquina de pachinko. O sea, es muy parecido al pachinko, ¿no? Pues no sé cuál es el pachinko. Mira, hasta para el emulador MIME hay juegos de pachinko. Pachinko, es así como Scarce Face. Pues tendría, ¿cómo de explicártelo? Pero en lugar de un balín, son muchos balincitos. Okay. Y todos caen así como por cositas, así tipo como las máquinas de pinball. Uh-huh. Pero tienen así. Es como el que tenía Chabelo, el que te dabas un disquito desde abajo arriba y luego. Más o menos. Ah, ok. Tienes que ver Pachinko. Y cuando veas Pego, vas a decir, es muy parecido al Pachinko. ¿Y el Pachéis? Pachéis, así no sé. Ojo. Ay, qué mamón. Pero bueno, es muy recomendable. Ah, ya lo entendí. Tarán, tan, tarán, tan. Pam. Buenas noches. Pego. Pego. ¿Y Pego? ¿Es un pachinko? No, pues pachinko. Más o menos, ahí la llevo. Sí. Y este Jano nos está enseñando unos pachinkos. Pego, Mike. Muy recomendado para cuando tengan que hacer en Mike. La computadora. ¡Era una basinica! Mike. Blown mind. Y esas esferitas, esos balines no eran balines, eran balines de cobalto 60. Eran frijoles. Era caca de chiva. No, de ratón. No, los chivos hacen popó en bolitas, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Los conejos también. Sí. ¿Cómo le hacen para que salga tan esférico? Correcto. ¿Ustedes no se acuerdan de esa época en los, como en el 84, 83? Oh, sí, aquí en Juárez. Sí, 83, 86. Ya sé. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Que hubo una... exportaron mucho metal con cobalto 60. No, no, no lo exportaron. ¿Cómo estuvo el más o menos la cosa? Se contaminó. Así. A ver, cuéntamelo. Más porque Toño se tuvo que ir por cuestiones de trabajo, pero él nos podría decir mucho más. Unos cuates se metieron a un hospital a llevarse metal. Para ¡oh, ver, es verdad! Ya. Y había una máquina de rayos X que la desmontaron y tenía esferitas de cobalto 60. Todo eso lo vendieron al fierro. Fénix, al fierro viejo, para que hicieran varilla para las casas. Y muchas construcciones nuevas resultaron contaminadas con cobalto. Ahorita ya se acabó esa radiación, no, creo. No, se acaba, ¿no? Recogieron todo el metal que pudieron, lo más que pudieron, y lo enterraron en el desierto. Tenemos un cementerio nuclear, ¿no? Cementerio nuclear en Somalayork. Ahí donde se lleva... Pero creo que no se habían dado cuenta hasta que el vehículo que usaban estos hombres para transportar el fierro viejo también quedó irradiado y se fueron a Fort Bliss al paso a trabajar, y cuando pasaron por los detectores de radiación, pues sonó la alarma y fue cuando empezaron a investigar. Podríamos estar equivocados en muchas de las cosas que acabamos de decir, pero más o menos por ahí sucedió. Pero chequenlo en internet. Es que en internet hay Wikipedia. En internet hay mucha información sobre lo que pasó. Cobalto 60, Ciudad Juárez. Cobalto 60, Ciudad Juárez. ¿No vieron el... Que por cierto, la troquita estaba como a 5 cuadras de por aquí. Yo recuerdo que yo pasaba por ahí y había niños jugando alrededor y arriba de la troquita. Entonces algunos niños ahí súper irradiados andan. Oh, esos niños ya no existen. Por eso el Surge tiene superpoderes. Así es. Recientemente, creo que el día 9 de este mes, se vio un objeto volador no identificado. ¿El Shui anda por ahí? Noruega. En Noruega. Y es una espiral, se ve una espiral en la... Un objeto luminoso. Pues volador, güey. Es un objeto luminoso en el cielo, como color azul. Una espiral, ¿sí? Hace cuenta como una estrella gigante, pero con espirales. No, era como una... Así, si estuvieras así, luego le hicieras así. ¿No será la segunda avenida del Dreamcast? Ojalá, ¿no? No, era que supuestamente explicaron como una lesión óptica, no sé. No. Nadie sabe qué es. Es que ahora... No, me toca, ella sabe. Eso, después se supo que era un misil ruso, que lo dispararon, no sé si lo dispararon accidentalmente, pero surcó el cielo de Noruega, no más veo cómo hizo espiral y parece que explotó, se desintegró por ahí, no sé qué rollo. Lo que pasa es que cuando ves la imagen, estás viendo la espiral, el centro se disuelve, se vuelve oscuro, pero lo explican de forma muy muy interesante en uno de los sitios de YouTube. Sí. Okay. ¿Cómo se puede buscar el video? ¿Como OVNI Noruega? ¿O qué? Norwegian. Porque además Norway UFO. Porque además de los ovnis ya tenemos los objetos orgánicos no identificados o algo así. Eran de los Evani, sí. Y los Rods, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues un Evani se ve así como un dragón, esos así que vuelan en el... Como los... Ándale, esos gusanos. Mausán, como el caballito ese volador. Sí. Son los Evanis, que según eso son seres vivos que andan ahí flotando. ¿Nunca viste el caballo volador? Aquí en Juárez se ven los morondongos, los piripituchos, los morondongos y los piripituchos. Caballo volador. Y uno que otro mayatón. Caballo volador. Pero bueno, busquen Evanis, busquen OVNI noruego. Y el caballo volador. Caballo volador. ¿Qué más tenemos en el tintero, señores? Yo quiero hablar sobre la caricatura esa de Japón. De Walt Disney. De jamones. No. La princesa y el chapo. No, es mala como sí, ella mala. Sola. O sea, no quiero spoilear nada porque está todavía muy fresca la película, pero la verdad... Eres un racista solo porque está hecha con negros. No, no es para mí. No, afroamericanos. No, la verdad, o sea, no, está mala, en serio. A mí no me pareció tan mala, ¿eh? A mí me pareció así nomás pasable, así como que debió haber salido directamente a DVD. Africanos. Sí, así como el Rey León 2. Sí, sí, sí, la Navidad de Pinocho, una cosa así. Le falta... No, es que así sacan unas jaladas. Le falta calidad, le falta calidad. Pero me dio gusto. El día de gracias con Pocahontas. Ándale. Cinecienta 3. El regreso. A New Hope. Endgame se llama. El Rey León 1 y medio. Ese está más pasable que el Rey León 2. Pues es. The Lion King. No, Lion King. El tío se ha suelto. El tío se ha liberado. Pato Aventuras, la nueva generación. No, la nueva es de Pato Aventuras. Los realmente Pato Aventuras. De Pato Aventuras 3D. Anyway. Bueno, mira, esa película la acabo de ver ahorita y me pareció. Me había dado gusto que Disney había sacado otra animación, ¿no? Otra película animada. Pero que digas, es calidad de cine de Disney. No es. Le faltó un arañazo todavía. O sea, le falta. Yo siento que era una película ahora, que la tenían guardada ahí, como sabes, como tú dices, de video. Y saben que está Obama, tiene hijas negras, vamos a lanzarlo, Yeah. Es que está padre por un lado porque trae el rollo de Nueva Orleans y lo que es la cultura de esa región. Empieza cuando, si no han probado el gambo, qué rico sabe el gambo. El Yamalaya. Y la vi en español. El doblaje está bien. Sale la voz de Víctor Trujillo Grosso haciendo la del malo. Pero creo que yo si hubiera, que a lo mejor si la veo en inglés me va a gustar más por aquello de los modismos y de las expresiones de la gente de esa. Sí, lo doy de Your Mama. No, tampoco creo que no, tampoco está tan así. Está la película. Es la época fantasiosa acá. No, es en la época del. Sí, 20, 30 por ahí. En la época dorada de New Orleans. Nolins. Hablan del Mardi Gras y todo ese tipo de cosas. Del Marte, claro. Y pues sí, como que le falta esa película. Siento que la historia del mosquito en el caso, La historia aquí, del cocodrilo trompetista, también no mamen. Honorablemente anunciaremos que Ceci y yo nos sacrificaremos por todo el podcast en ver la película. Yeah. En inglés, señor. En inglés, junto con Avatar. Ay, qué sufrido, ¿verdad? Ah, ¿para cuándo sale Avatar? El viernes. ¡Yeah! Hay que ir, la verdad, 3D. Va a estar doblada, así que va a tu propio riesgo. Ah, para eso yo pienso que sí vale la pena. No puedes leer los subtítulos en 3D, güey, pero desgraciadamente tiene que estar doblada. ¡Lo siento que las letras se salen! Van a salir las letras así como en Superman, ¿no? Es pinche media hora leyendo su título nomás. A ver, me eché Superman 2, el corte de Richard Donner en Blu-ray. Surge es la mejor película de Superman que he visto en mi vida. Está recortada. Es la película que iba a ser originalmente. La de Superman 2 con con el Capitán Zod. Por Christopher Reeve y todo. Nada que ver, ¿en serio? Nada que ver con la que conocemos. Sale Marlon Brando. ¿También la primera? Salen todas las escenas de Marlon Brando que habían grabado. Es que Superman 1 y 2 las grabaron al mismo tiempo. Uh-huh. Pero para alcanzar a hacer Superman 1, que saliera en cines a la fecha pactada, tuvieron que dejar de grabar Superman 2 un ratito para acabar de grabar la primera. Entre la 1 y la 2 se pelea el estudio con el director Richard Donner y lo corren de la película. Lo corren de su set y meten otro güey que era como que su perro así, su peón. Y ese le cambia todo lo que no le gustaba al estudio. Porque el estudio quería que fuera más familiar, más cómica la película. Más para niños. Ajá. Y el Richard Donner, el director original, quería que fuera una historia que él ya tenía hecha. Un script de como 1,000 hojas, ¿no? Y la grabó toda. De hecho, la manera en la que Luisa Lane descubre que Clark es Superman es mucho más. Es. Mira, como el drama ahorita le explotó la cabeza, a mí también. ¡Push! El problema es que son escenas. ¡Fascinica! La mayoría de esas escenas son pruebas de cámara. Y yo nunca me di cuenta que eran pruebas de cámara porque están perfectamente hechas. Esa película estaba terminada hace 30 años. Igual que Volver al Futuro, la primera. Ándale. Ah, con el Eric Stoltz. No, Superman 2. Tienen que ver. Vean la primera. Y luego vean la segunda con el Zod. General Zod. ¿Sale el planeta Krypton en la segunda? Sale Marlon Brando. Ok. Salen pero nomás se puede ver en Blu-ray. Sí. Oh, maldita sea. Por ahí debe andar, hombre. El señor Torres la ha de tener. Es Superman 2 de Richard Donner. A ver. No manches. Estás buscando rápidamente. Ah, bueno, por cierto, también no eres el único. Richard Donner no fue el único, porque también parece que va a sacar ¿cómo se llama? Bryan Singer va a sacar también su director Scott de Superman. Porque él dice que también le cambiaron la película, porque no era la película que él le había hecho. De hecho, hay imágenes de Superman con el traje azul en el planeta Krypton. Bueno, lo que quedó del planeta Krypton. Mira, es que el problema de Superman es que es invencible. Sí, yo sé. Todos lo único eso. Que le hace daño es la kryptonita. Entonces, ajá. La única manera de Superman hacerlo interesante es que tenga conflictos entre ser Superman o no ser Superman. Ah, mira, Jano, aquí acaba de encontrar, gracias, con el señor Torres ya encontró Richard Donner, Cut. 2006, perfecto, bravo, Jano. ¿Quién es? Los militares. Ay, güey. No estamos en Estados Unidos. No, Superman tiene que tener un conflicto personal muy intenso para ser interesante. Exacto. Si no es porque Superman. Es básicamente un dios. Porque es un conflicto emocional. Es un dios. Su única debilidad, su otra debilidad, además de la kriptonita, es. Son las faldas de. Que es muy. Se siente por toda la gente. Es un boy scout. O sea, es un. Y tiene valores cristianos del espacio. No, ¿sí? No solo el valor cristiano, sino el American Way of Life. ¿Qué nos habilitaba con los caballos? Con los caballos. ¿Qué? Madre de. ¿Qué? Ah. ¿Cómo? Tarantan. Lo paralizan. Ah, como les mendigo, Jano. Mind blown. Mira, Superman 1, el conflicto era que era Clark adaptándose a la vida terrestre y luego siendo Superman, ¿verdad? Y en la 2, el conflicto es Luisa Lane y Zod. O sea, que es demasiado poderoso para él. Pues sí. La primera está... Es genial. Entonces es la mejor de Superman para ti. Sí, pues ¿cuál otras hay? ¿La 3, la 4? No. La 3 y la 4 no han existido, nunca existieron, nunca existirán. Smallville no cuenta, sorry. Smallville no cuenta. Ya, no, Smallville es el Twilight de... Era lo que te iba a decir, es para las niñas. Y para el drama. Oye, ¿qué rollo con Lana Lang en la serie? ¿Qué rollo? ¿Sigue viva o muerta? El problema es cuando va a aparecer la Liga de la Justicia de América en el próximo... Y todavía no hay Superman. Exactamente. Oye, que también iba a aparecer Darkseid por ahí. Mira, no, sí, pero mira, no quieren que convertirlo en Superman simplemente. No quieren, es que, güey, no quieren ponerse las mallitas. ¿Por qué chingados? No, porque no tienen que ponerse mallitas. Yo no he visto ninguno de los superhéroes ponerse mallitas. Al chavo este le dijeron, tú eres el Superman de la película, ahora le éntrale. Pudieron hacer algo así como el del cómic, que estaba muy chido. Había un Superman que traía pantalones de mezclilla, traía la camisa de Superman y traía la chamarra de Rock. Superboy. Ese Superboy estaba muy chido. Que es un clon de Superman. Ajá, pero tío, esa imagen está... O sea, a lo mejor no con las mallas, pero poner un pantalón de mezclilla, la camisa y una chamarra acá. Con una S. ¿Qué rollo con Lana Lang y Supernatural y todo eso, rollo? Pues también lo quisieron hacer como Supernatural. O sea, se les acabó la historia y se les acabaron los villanos. Entonces, vamos a meter cosas del futuro y vamos a hacer que la computadora papá de Clark le ponga pruebas más cabronas. Y vamos a convertir a Superman en Dark Superman o Superman Year One. No, cambiaron la historia bien cabrón, pero lo único que me gusta y por lo que sigo viendo es por Chloe, que se llama Allison Mack. ¿Sigue viva Chloe? ¿Que no se había muerto? ¿Cuántas veces ya? Sí, se había muerto como tres veces, pero es que mira. Que para acabarla de fregar ni siquiera es personaje de la línea regular de Superman. Yes, I know. ¿En serio? Ajá, no. No, pero Allison Mack sale en Querida, encoge a los niños 2. Ah, sí. Sí, es una useless fact, pero... ¿Y el chavo este, el negro, cómo se llamaba? ¿Sam Jones III? Pues es que... Desapareció de repente. Desapareció de repente, güey. ¿Sabes por qué desapareció de repente? ¿Quién? El Sam Jones III, el amigo negro de Superman. ¿Dónde? En la serie de televisión. ¿Pero por qué? Porque lo agarraron como con $100,000 de metanfetaminas en su carro. ¡Oh! En el bote, ahí se va a quedar el amigo negro de Clark. ¿Ese sí volaba? En Smallville, el actor que le hacía como el amigo negro de Clark. Y luego dicen que no quieren que... No quieren estereotipar. No quieren que hable mal de los negros. Ok. Yes. Las opiniones de Temo no sí, representan las opiniones de Changoleon.com. Racista, Breaker. Habiendo tantas historias de Superman en los cómics que podrían adaptar fácilmente para... Adaptar fácilmente es algo que Hollywood no puede hacer. No puede, mira, está... Ni siquiera difícilmente. Está la historia cuando Superman empieza a perder sus poderes y se exilia. Él solito se exilia al espacio. Al espacio, está muy chingón esa historia. Esa saga, güey, no mames. Porque luego también encuentra el erradicador, que es una reliquia del planeta Krypton. Ajá. ¿Cuál otra historia está? Está el mundo de Krypton antes de que Superman naciera y que Krypton se acabara. Hay tanta historia de Superman que la podrían adaptar perfectamente bien a... Tiene mucha tela donde cortar, pero yo sé tanto romance. Superman contra Aliens. Ah, Superman contra Aliens. La que estabas leyendo, la de Lainil Francis Yu, que era como Superman otra vez empezado. Revampeado. Ah, sí, revampeado. Grant Morrison, dices tú. Yes. Dibujado por... ¿No es All-Star Superman? Ah, yes, All-Star Superman. ¿Está Superman comunista? Está una historia que se llama Superman Red Sun. Ajá, y en lugar de caer la nave, pero es Elseworlds, en lugar de caer la nave en Kansas, cae en la Unión Soviética. Madre Rusia. ¿En qué zona? En Chernobyl. No importa. En la región única que conocen 4. Los gringos, hombre. Moscú. Chernobyl. No, la que está toda llena de frío. La Unión Soviética, en vez de ser Siberia, va a ser Big Bill. Siberia, sí. Y es durante la Segunda Guerra Mundial, entonces Rusia empieza a anunciar a su superhombre. Y, pero no contaban que los nazis trajeron a Hellboy. Pero en Estados Unidos el hombre más inteligente del mundo era Lex Luthor. Se casa con esta Lisa Lane. Y Superman básicamente, ahí sí es más Superman que lo que lees en los cómics, porque eventualmente toma control de la Unión Soviética y luego después empieza a expandir su reino comunista. Claro, aunque como no cayó en Estados Unidos, obviamente la maldad lo corrió muy rápidamente, pobrecito. Aunque de veras nunca se ven los planes, digamos, políticos de Superman, nomás, es comunista y es rojo, ay güey. Es malo. Pero que tú digas, ¿cuál es la agenda? Desde hace unos 3, 4 años, no sé. Sí, más o menos. Pero que tú digas una agenda acá política bien desmenuzada sobre un Superman comunista, pues no. Como nunca leyeron de Superman un episodio que se llamaba La Odisea, donde anda en China y que tiene una novia china todavía cuando era, antes de declararse Superman. Sí, creo que sí la leí. Sí. Y que le matan la novia y anda con una chinita y todo. Pero es que... matan la novia, ¿no? Es que Superman, o sea, Superman antes de ser Superman, antes de llegar a los 30, obviamente tuvo que pasar por... Como Jesucristo tuvo que pasar por un aprendizaje, ¿no? Para lograr... Sí, le mataron a su novia chinita y... Ah, fue muy triste. No. Por cierto, la mamá de Superman en Smallville es la misma actriz que en las películas viejitas de Superman, la hacía de Lana Lang. Ajá. Sí. De Luisa. La primera. Sí. Ah, bueno. ¿Y en la segunda también? ¿La segunda? No, la segunda. No sale la segunda Lana. Sí, oye. En el micrófono, señor. Ay, Temo. Es que, ¿de aquí que se me ocurre? Oye, Toño. Es que, pégale desde aquí con tape. Temo. Sí, sí. Oye, qué mal maquillaje tenía el primer Superman de chavito, ¿eh? ¿Cuál? ¿En la película? En la primera. Parece maricón. ¿Cuál parece marica. ¿Cuál chavito? Era, y luego... Era Christopher Reeve con maquillaje, para hacerlo verlo, disque más joven, pero pues se veía muy raro. No, ese no era Christopher Reeve. Ese no era Christopher Reeve. A ver, cuando es bebé que sale la nave... ¡No! No, cuando es teen, que... No. Sí, cuando estaba en la high school. Cuando sus bolitas de kriptonita se... emocionaban por Lana Lang. Cuando todavía no le descendían las dos bolitas de kriptonita. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si la nave de Superman hubiera caído en el rancho de este cantante, de un guante, de un guante, este cantante que de Michael Jackson? Pero ¿qué hubiera pasado? O sea, cae en el rancho de Neverland y luego... Imagínate que él sería el Moonwalker, ¿cómo? Superman sería el bailarín. Sería como Banjo-Kazooie, o sea, Superman con una mochila y Michael Jackson atrás. Imagínate que hubiera caído en el rancho de John Sebastian. Y claramente tiene que ser su virginidad. Estaba pensando. Oye, estaba viendo la chicuela que sale ahí en TV Notas, que era la novia de John Sebastian, de supuestamente 18 años. Güey, qué guapa está la muchacha. Es colombiana o algo así. Y que le ofreció su virginidad a John Sebastian. Viejo lobo. ¿Por cuánto? No sé, no sé, pero... Eso tenlo por seguro. No, pero ya olvídate de eso. Si sea virgen, o sea, está muy bien, la niña está muy bien, muy bien, muy bien. Pues como 60 y... 60 y pico. Y todavía dudo que pique, pero bueno. Ya no pica. Ya no pica. Son tonterías, hombre, para vender periódicos. Sí, sí, pero... Ay, no, la chicuela está como del tipo de la Shakira, más o menos en sus... Muy guapa. Sí, está muy guapona, pero se me hace hasta más bonita. ¿Y Shakira? No, de la otra. Pero bueno, volvamos al... Bueno, Superman a Shakira, fíjense nomás, qué no. Espectro. ¿Cómo giran, cómo giran las cosas aquí? Solo en Changoleón, exactamente, Mike. Superman comunista. Shakira. Comunista. Shakira. Junto con Gabriel, haciendo team up con Gabriel García Márquez. La película de Gabriel García y Diego Luna, la nueva drama, ¿cómo se llama? No me habrá. Y tu tía también. No, ahí está el drama. Pásenme otro hotel. No, tú quédate con ese. No, no, me siento como Chuy. No, toma. Ojo, dale ese. Burn. Burn, baby, burn. Las opiniones de Temo sobre Chuy son ajenas a... Continúe, a Changoleón. Proceda con su ponencia. Chuy, Chuy. $5, Chuy. Chuy, $5. Chuy. Le volvemos a recomendar el video del Verguillas en YouTube, ¿verdad? Del 1 al 6, ¿qué iba a decir? Ah, sí, es La nueva película de Gael García y Diego Luna. 2010. Rancho Samalayuca. Compadre. ¿Qué pasó, compadre? Gael García. Diego Luna. Vamos a hacer la pesca. Dos amigos de un mismo pueblo. Con un secreto. Ah, no. Con un secreto. Compadre, que está muy caliente. Hay que quitarnos las camisetas para seguir arando. Estos dos amigos compartían algo más que la amistad. Compadre, es que no puedo vivir sin usted, pero no me abraces, pendejo. Solo en cines. Solo en cines. No me abraces, pendejo. Es una nueva película. Del nuevo cine mexicano. Clasificación R, así es. Arr. Clasificación P. Sí, sí, es que para esto tienen que esperar un año a que se desenlaten los bloopers de 3 a 4, donde hay una escena donde estamos muy pegados, Toño y yo. Entonces yo, para no batallar, hice el hombro para atrás y le puse mi mano en la nalga. Y me dice, no me abraces, pendejo. Pensé que nomás lo abraces, pero no, pendejo. Ajá, así es. Igual. Entonces, ya. Ajá, ya de ahí salía toda la idea de que, ay, güey, hay que hacer una película. Una película. Ah, yo pensé que era de Brokeback Mountain. Ay, güey. Sí, sí, Brokeback Mountain, pero versión mexicana. Ajá, no me abraces. Solo en cines. Solo en cines. Bueno, habíamos empezado a hablar de la princesa y el sapo y terminamos con Superman. Shakira. Vayan a verla con un grano de sal. No, véanla en inglés si es posible. Véanla en inglés si es posible porque probablemente es más disfrutable en inglés por aquello de del slang y de los modismos. No, no, no. Ese tipo de cosas. Vayan a verla, pero antes de verla, vean la intro de Fresh Prince of Bel-Air y luego ya la ven y van a ver que está más chida. Ah. Now, this is a story. Hola, para... Que es el doblaje de la princesa y la rana. Sería como doblar al inglés la lagunilla. No, ¿what? Es imposible. Say what? El borras. Demasiados. Por favor, ponle atención a la historia del cocodrilo trompetista y de la luciérnaga. El cocodrilo trompetista es obviamente Louis Armstrong. ¿No? A mí se me figuró un Louis Armstrong. Sí, pero de todos modos, como que no mames, o sea, y lo que tú dijiste también, no hay ninguna canción en toda la película que digas, esta es la canción de la película. Mira, sí, no, ni siquiera, ¿cómo se llama el cantante negro ciego que se atrevió a cantarla? ¿Cómo se llama este? El de Stevie Wonder, o sea, ni siquiera consiguieron un cantante negro para la canción como conseguirá, ¿cómo te dije? Al pelón que canta. Ah. Elton John ya. ¿Cómo se llama? Que no agarren a Phil Collins otra vez. O a Phil Collins. No, no, no, pero me refiero. Pero hubieran agarrado otro negro. Otro Phil Collins cantando otra rola de Disney, ¿no? Me ha encantado. O sea, agarrado un cantante de blues famoso. Ándale. O de jazz, o sea, alguien. Bien chingón. Chingón, pero. Leona Lewis. No sé. Miles Davis, tu retumba zombie. Ya la quebró. Alguien, no sé, no, alguien que dijera, oh, no manches, Michael Jackson. Mira, ah, no, pues déjame te digo una cosa. Cuando se acaba la película, que empiezan a rodar los créditos, hay un cuate que canta igual. Dices, ¿es Michael Jackson? Cuando empieza a cantar, pero no es Michael Jackson. Tiene tonos de repente que parece Michael Jackson, pero no es Michael. Como yo no sabía. ¿Han visto el episodio ese de Los Simpsons? Claro que sí, ¿verdad? Donde sale un loco que se siente Michael Jackson. Yo no sabía que era Michael Jackson el verdadero. Es Michael Jackson cuando habla, pero no es Michael Jackson cuando canta. ¿No quiso cantar? No, no, no le pagaron lo suficiente. Pues era un señor blanco. Ajá. Por eso cuando canta es un imitador de Michael Jackson. Useless facts con Mike. Yes. Ay, algún día me ganaron $1,000,000 y verás. No, está bien, perfecto. Fíjate en el millonario. ¿No? ¿Qué pasó en Los Simpsons cuando Michael Jackson? ¿Qué dijo Mike? ¿Quién fue el que lo dijo? En ese de Who Wants to Be a Millionaire preguntaron que cómo se llamaba la moda de internet en la que truqueabas a la gente a ver un video de los 80s. ¿Cómo se llama? Rick Rolling. Ahora es millonario. Never gonna give you up, never gonna... Rick Rolling. El cantante, A ver, ahora me quiero hablar. Por cierto, busquen en YouTube, el micro. Never gonna give you up, teen spirit. No, never gonna give up... Your teen spirit. Never gonna give your teen spirit up. Caray. Y es básicamente la voz de Rick Ashley cantando la Never Give You Up. Pero sin la música, en lugar de la música son los acordes de Ten Spirit. Y sin embargo, quedan muy bien, quedan al momento. Exacto. Ahorita que terminemos el podcast, ya lo vamos a terminar, vamos a lo checamos. Pues yo estaba jugando Ninja Blade. Ninja Blade, ¿qué tal? ¿Con tu licuadora ninja? La licuadora ninja, Dios. ¿Tienes una licuadora ninja? No, se llama una licuadora. Es que sale en la tele ayer en la noche. Y dice, manténgase en sintonía para ganarse un ninja. Entonces me quedé, ¡ay, güey! ¡Oh! ¡Mi propio ninja! ¡No manches! ¿Qué te la quedas con un ninja? ¡Ninja personal! ¡Oh, sí, sí! Oh, ¡mi ninja personal! Eso que ven. Con tu ninja mi alegría. Como el de Rama, no manches. ¡Ay, gente! A ver, ¿tú querías con un ninja personal? No, pues lo mandaría a trabajar por mí en mecánica, sea toda madre. ¿Tú? No sé. Ahora me quedas con un ninja. Si nomás puedes asesinar. Híjole, yo lo mandaría. A tomar fotos. No. A toda la gente que me cae mal, a que le ponga los videos de Rick Ashley en sus computadoras. Y que nunca se den cuenta de quién lo hizo. Así como que, ¡oh, cabrón, qué pedo! Y siempre está viendo esa rola. ¡Ninja! ¡Ninja! A ver, Hugo, ¿qué? ¿Quieres give you a... Como hice hoy, hora y media de fila en el puente, lo mandaría a hacer la fila. ¿Que te cruce de pollero? No, lo que... que... Están horribles las filas. ¿Pollero ninja? ¡Oh! Marca registrada, nadie se lo plagie. Daramos la de hoja. ¿Qué? ¿Cómo estuvo el puente hoy? ¿Qué? ¿Cuánto hiciste? Puentes internacionales con Hugo. El reporte de los puentes internacionales. No, lo más feo de cruzar el puente a pie no es en sí las horas de espera, sino que tienes que respirar el producto de la combustión de todos los autos que están enseguida de ti. Ah. Y nos tocó un supercamión. Porque han de saber que aquí las líneas de los puentes internacionales para pasar al Paso, Texas, que es la vida diaria eterna, que es la vida diaria de estas dos ciudades que se dicen gemelas, pero no son gemelas. empeorada por la situación de que estamos en plena temporada decembrina. No, y no solo eso. No son gemelas, son hermanastras. Son hermanastras. Y precisamente la de este lado, la hermanastra fea. No, eran dos hermanas. Sí son gemelas, pero de esas así como que asimétricas. Mira, eran dos hermanas. Una se casó con un pollo y se hizo residente y se cree mucho. Y la otra se quedó en Juárez. Que es Juárez, ¿no? Y la otra se quedó aquí en Juárez, en la maquila. Entonces, pero mira, por ejemplo, en el puente libre, ¿cómo es el puente? Córdoba-América. Sí, Córdoba-Américas. El domingo pasado, una línea de 4 horas para cruzar a ¿y te la ventaja? Pues no me quedaba de otra. Ay, madrugada. Pero no solo eso, sino que los soldados están cuidando a los carros que van hacia Estados Unidos. ¿Y los soldados mexicanos? ¿Qué te preguntaron? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde crees? Pues está yendo por mí. Y tienen, o sea, tienes que hacer línea para la línea para cruzar. Línea. Y luego cuando quieres llegar a Juárez, tienes que hacer... Porque del otro lado están los policías checando los carros robados. Tienes que hacer línea al para azar, cruzar la línea y luego cruzando la línea fronteriza hacia México, tienes que chate hacer línea con los soldados para proceder. A ver si te tocan los soldados. Sí. Oh, no, no. Es una tristeza. Yo tendré un ninja. Gordo es cuando te cruzas caminando y luego te dicen, ¿a dónde va? No, pues de compras. ¿Y qué va a comprar? Es como que basta, te dan ganas de decirles, ¿qué le importa? A mí no me gusta cuando le hablan de tú a la gente grande. Se voltean con la abuela y le dices, ¿y tú a dónde vas? ¿A dónde vas tú? Híjole, me hace una falta de respeto horrible. Horrible. Es que bueno. Ellos no tienen esa cosa. A ver, sí. ¿Qué? A ver, ¿prome? ¿Qué? No, o sea, ya tenemos de... ¿Cómo? Del ninja. Yo a mi ninja lo haría que aventara banderillas así como shurikens. Y dejara clavados esos mensajes en los palitos del... Tu muerte está próxima. Sí, sí, con las banderillas. Ah. ¿Tú, Jana? Le mandaría por las bujías. Ah, dale. De chispa. De doble chispa. ¿Qué harías? ¿Qué? ¿Ninja personal? ¿De doble chispa? Personal ninja. ¿Qué pasó? Your own personal ninja. ¿Qué harías con tu ninja? Pues lo metería a peleas con las destinas de ninjas, lo entrenaría chingón para que venciera a los demás ninjas y fuera el más chingón y ganaría muchos dólares y la fregada. Le vas a poner navajas en los talones. A huevo, ándale. Patada de gallo. Al ninja giro y al ninja colorado le ha puesto. Cierra las puertas. Ándale. Y ganó el ninja de cumpas. Un domingo en la mañana. El 17 de marzo en la ciudad de Agua Prieta. ¿Para qué me cuidaste con tanto? Mi ninja. Hoy platiqué con mi ninja. Me dijo tristemente, ¿para qué me cuidaste tanto? Y hoy me lanzas para la muerte. ¿Para qué me cuidaste tanto? ¡Ya! Bueno. Ninja Breaker. Ya, yo lo ponía a rapear, así que para que se esperara. No, no. Yo le pediría que a los del trabajo, cuando estuvieran bien pinche concentrados para hacer algo, se ponga detrás y lo ¡fuck! Porque eso es lo que. Esa es la nueva moda que estamos en el jale. Y más me lo aplican a mí porque yo estoy pegado a trabajar en el monitor y estoy concentrado y estoy acá. De repente nomás oigo ¡fuck! Y yo ¡chinga tu madre, güey! Entonces tengo que así como que, ok, se me hace que ya está, es como, ya pasó el tiempo y lo ya camino por atrás así. ¡Fuck! Como niños chiquitos de, o como fans de Jackass. ¿Sí? Sí, para eso lo entrenaría. Yo lo ponía rap. Ninja okay. Rap. Ninja rap. No, en serio, yo lo ponía. Ninja rap. ¿Eh? Como la Tortuga Ninja 2. Ninja rap. Ninja. Go ninja. Oigan, bueno, pero ¿esto qué, güey? Te iban a regalar un ninja y sí, lo que hiciste. Sí, luego me enteré que era una licuadora. Me enteré que era una licuadora y ya, dije, nah. No, es que no solo era una licuadora que tenía las navajas en forma de shuriken. Una licuadora ninja. ¿En serio? No, pero sería chida. Imagínate, todos los otakus con su licuadora ninja. ¡Tengo mi ninja! ¡Yo puedo licuar! Sí, sí. No, la licuadora se llama ninja porque corta como katanas y la navaja está muy fina y todo. Yeah, ¿tú crees? ¡Wow! Y se ve bonita así, negra. Y luego, sobre todo porque en solo tres pasos, o sea, le aplastas para que... Te mata antes de que te des cuenta. Ajá. Si se tiene el botón manual, o sea, para que le aplastas y te corta el dedo. Mira, licúa tu fruta y verdura 9 veces antes de que toque la navaja. Yes. Pues sí, ¿qué va a seguir? Y luego, pues próximamente va a ser uno de los enemigos del concurso de las artes marciales de Naruto, güey, algo así. Te vas a llevar tu licuadora. La licuadora. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Un Tenkaichi Budokai? ¿Qué va a ser la cosa? Va a ser Naruto... Japanese Idol Naruto. Mañana domingo se casa Benito. Se casa Benito. No, mañana domingo hay Festival de las Naciones Unidas aquí en Juárez. En el Parque Anitas. Creo que la entrada es gratis. Y comida es gratis también. Por ahí me dijeron. Así que vayan, yo voy a ir. Es que aunque ustedes no lo crean, aquí en Ciudad Juárez hay gente de muchas naciones. ¿Uy? Así es, como tenemos que estar en Chute. Y mañana vamos a poder comer comida de todos lados. Yeah. Sí. Ok, señores, pues. Muchas gracias por escucharnos. Lástima que termine. De Mario. A Mario, Super Mario, Wii, está muy suave. No se pierda la nueva, próximamente la nueva serie por Río en el canal de Changoleón. Will It Fry. Will It Fry con Temo. Y Mike. Yes. Nomás les vamos a decir que en el episodio anterior se empanizó un... ¿Qué? Un mordisco. Mordisco. Mordisco es una especie de galleta con... Sándwich de nieve. Sándwich de nieve. Son dos galletas de chocolate y con nieve de vainilla en medio. Y Jano se comió una empanizada hirviendo por fuera, pero congelada por dentro. Yes. Porque Temo es un ninja. Ajá. Uy. Ah. Bueno, y con eso y nos despedimos. Todavía faltaría otro para Navidad, ¿verdad? Otro podcast navideño. Sí, ya nomás uno más. Por favor, dejen en sus comentarios todas las preguntas estúpidas que quieran saber sobre nosotros. De esta década. Todo lo que pregunten, lo que sea, pregúntenme de qué color es mi calzón. ¿Cuántos vellos? Aquí ya hicieron los vellos públicos. ¿Te han pegado chinchulines alguna vez? ¿Cuántos niños ha hecho llorar Miguel cuando era niño? ¿Y todavía? Es bien malo con los niños el Mike. También es bien malo el Mike con los perros. Les avienta así la aspiradora andando así. Y los perros. Los gatos. Así es. Sí, regaña a los niños y a los viejitos. ¿De qué color son las uñas de la mano Janosha? Todo lo que quieran saber y demás. Así es que les queda una semana para... ¡Todo! De la década, vamos, Sí, porque todo lo que quieran preguntar. Aprovechen. Antes de que se caiga el mundo 2 años. Incluso nosotros mismos vamos a empezar hasta que, a meter preguntas troleras. ¿Qué días va a ser el día que se me deje caer el cabello? No, hay que explicar la razón por la que se te cae el cabello. Más bien sería una buena razón. O que me manden unos menjurjes para untarme y que salga cabello. Aguacate. Dijimos, ya dijimos que es... Estás medio pelón, porque cada que conoces una chava, cada que te avientas un pelito al aire. Bueno, señores, hemos llegado al... Es como la historia sin fin en el Temo. ¿Te acuerdas que tenía que perder un recuerdo para subir la torre esa de no sé qué? En la segunda parte. Sí, en la segunda parte. Tú eres Bastian, Temo. Señores, hemos llegado al final. Pregunten todo lo que quieran preguntar, por favor. Y nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Bye.